instantes. Eso no. Freeway 97. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. Queremos que se cumplan las resoluciones de la ONU para vivir en un mundo más seguro. Lo dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco del encuentro bilateral con su par del Líbano, Michelle Sleiman. Pero me parece que el presidente utilizó en su exposición un término clave, la legalidad, el respeto al derecho internacional, el respeto a las resoluciones de Naciones Unidas, la necesidad de la reforma de los organismos multilaterales como Naciones Unidas en lo que hace el Consejo de Seguridad, sean de crédito como es el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio. Está muy claro, es muy evidente que estos organismos no han acertado en las políticas. Por el contrario, en muchos casos no han hecho más que complicar la situación. El Senado dio dictamen favorable al proyecto del voto a los 16 años. La propuesta incorpora a los jóvenes de entre 16 y 18 años al padrón electoral, aunque no los obliga a sufragar, y será tratada en el recinto el 17 de octubre. El oficialismo obtuvo el aval luego de formular algunas modificaciones de forma sugerida por legisladores de la oposición. El senador Aníbal Fernández se mostró satisfecho por el consenso logrado para aprobar la medida y consideró que provocará mayor participación y más democracia. Estados Unidos. Esta noche se da el primer debate entre Obama y Romney. El presidente demócrata y el candidato republicano mantendrán esta noche el primero de sus tres debates antes de las elecciones del 6 de noviembre. En intención de voto, Obama está al frente de los sondeos luego de recuperar terreno en los últimos cuatro meses. El debate de esta noche en Denver se centrará en la política interior. El 16 de octubre se dará el segundo en Nueva York, donde serán los ciudadanos los que pregunten, y el 22 de octubre debatirán sobre política exterior en Florida. Salta espera un buen movimiento turístico para el fin de semana largo. Según fuentes oficiales y privadas del sector, las reservas de hospedaje superan hoy el 80% de la disponibilidad y casi la totalidad de los viajeros que llegan a la provincia son argentinos. El ministro de Cultura y Turismo salteño, Mariano Ovejero, aseguró que eso se ve estimulado por los nuevos hábitos de los turistas que eligen hacer viajes cortos dentro del país. En la provincia norteña, durante el fin de semana largo, los museos estarán abiertos y habrá actividades como el Festival Salta Alma y Vida del Folclore en la localidad de Vaqueros. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Freeway 97, la radio de rock independiente. Si eres el camino que propones, sonido independiente que nunca se esconde. Si viste la freeway con el color y la música del plan, el barrio recorre. Libre es el camino que propones, sonido independiente que nunca se esconde. Si viste la freeway con el color y la música del plan, el barrio recorre. So, escucha Babilonia lo que tenemos para decir. Venimos creciendo en la combinationary, con lírica consciente para poder sobrevivir. En las calles de Babilonia no vamos a morir. Son libres tu pensamiento con la conexión de Yanai. Siente Rastafari que tu mente va a guiar. La primera percepción que atrapa en tu corazón será sin discusión de todas las mejor. La sensibilidad que hay en tu interior, despierta la mano que será tu misión. Con paso a poco inocente, piso fuerte y sin consciente. Y es la música que lleva el sonido independiente. Son libres el camino que propone, sonido independiente que nunca se esconde. Si aprendiste la freeway, el tono y colores, la música del clown y el barrio recorre. Es el camino que propone, sonido independiente que nunca se esconde. Si aprendiste la freeway, el tono y colores, la música del clown y el barrio recorre. Freeway 97. Yeah. mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Salpinos. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es ¡Eso no! ¿Dónde está el mate, vieja? Estamos esperando el mate con el edulcorante que nos prometieron. Así que calcula que en un par de milisegundos debería estar llegando aquí con el agua caliente en una bandeja. En una bandeja termo, de plata, el termo, el mate y bueno, con edulcorante, ¿no? Que no es lo mismo que con azúcar. Che, bueno. El mate se toma con edulcorante, con azúcar o amargo. Bueno, esa es una buena pregunta para dejarle a la gente, ¿no? Yo creo que el mate se toma amargo. Néstor, bienvenido. ¿Mate? No tomo mate, básicamente. Bueno, lo mal que haces, por eso caes en cama, boludo, con la garganta mal. Pero el mate, igual, ¿con qué se acompaña el mate? Con tortas fritas. ¿Me retiro? Estuve re bien. Acaban de informar desde la, no. desde la gerencia de la radio que nos hemos quedado sin yerba. Fue el Tecla, que es un Jetta. Veníamos en el auto y tardó un poco más. Y dijo, muchachos, compré edulcorante. Ya arrancamos edulcorante. Bueno, a mí me da acidez. Bueno, aguante el azúcar. Bien. Y dice, ahora cuando lleguemos a la radio seguro que no hay yerba. ¿Te imaginas? ¿Y qué no hay? No hay yerba. Entonces, ¿con esto con qué lo comes? ¿Qué son nuevas? Sí. Las Toddy. Sí, claro. Pero son como las Giorgio. Son como las Giorgio. Sí. Toma. Tenemos uno cada uno. Proba. Chocolate. No sé. ¿No es la competencia a la otra? A la Giorgio. Claro. Y le hace competencia a Pepito, a la Giorgio. Está bien. Ahora las vamos a probar. Son las nuevas de Toddy, ¿viste? Y viene con figuritas. De además. Los Angry Birds. Está muy bien. A ver, espera. Son iguales. Son iguales, boludo. Tienen drogas. Juntá el polvillo que haya en el paquete, aunque sea algo. Chicos, vayan a comprar yerba porque hay que bajar estas galletitas a una patada en el pecho, ¿viste? Una de dos. Bueno, hoy tenemos muchas cosas. Entre las cosas que hay y las cosas que no hay, yo me he quedado sin computadora. Estoy hace una semana, más o menos, sin PC. Cosa rara, rara porque me ha obligado a escuchar las 24 horas la radio. Qué mal eso, ¿no? Escuchar radio. No, 24 horas te hace mal escuchar radio. Depende qué radio. Nunca vas a estar conforme con toda la programación de la radio. Siempre a las 2 de la mañana te la caga, ¿viste? Empiezan, encontramos yerba. Vamos a aplaudir. Encontramos yerba. Bajó el director de la radio. Dijo a estos chicos, el mejor programa de la Freeway no puede faltarle yerba. Bajó el director de la radio personalmente, hasta aquí recién. Y nos trajo un paquete de yerba de medio kilo para que tomemos mate nosotros. Así que le agradecemos a la gente de aquí de la radio que nos atienden tan bien. Sí. Cada miércoles. La verdad. Acá tenemos gente conectada. Desde el operador Memo hasta, bueno. Obvio, hasta primero Memo. Hasta el director de la radio y más allá, porque esta radio, vaya a saber, de qué grupo económico es, ¿no? De qué grupo aliado es. Pertenece. Pertenece esta corporación que se llama. Bueno, ya está. Tampoco. International. Freeway International Inc. Tanto fanatismo. No. Bien. Mucha gente conectada. Tenemos a Gaby que dice: el mate es amargo. Igual que Pablo Samar. Bienvenido, Pablo, estábamos extrañando. Quiero hacer una salvedad. Gaby dijo, ¿el mate es amargo igual que Pablo Samar? No. Igual que Pablo Samar, que dijo... Está bien, ¿no? Que no. Está contento. ¿Por qué está contento? Estoy contento. ¿No sabés lo que me pasó? ¡Que cuente! ¡Qué bajo, qué caímos! Que cuente ahora, bueno, ¿no? Bueno, también dice que el mate se toma amargo, muchachos. Y sí, el mate se toma amargo. Y que estuve muy bien. Pero a ver, piensen un poco, muchachos. Si Dios quisiera que tomemos el mate con azúcar, la yerba sería dulce, amigos. Entonces, como no es dulce, es porque el mate se toma amargo, ¿o no? Bueno, pero el azúcar se saca de la caña. Es lo mismo que por lo que hay que tomar agua, ¿no? Es una combinación de dos cosas naturales. Tampoco que estamos... Edulcorante está bien. El edulcorante ni sé qué tiene. O el Fernet, el Fernet y la gaseosa cola. ¿No? Eso sí, es una bendición de quizás Espíritu Santo sería una cosa así, ¿no? Eso no es algo natural, es algo inventado. A ver. Si Dios hubiera querido que el Fernet se tome con coca, hubiera sido más dulce el Fernet, ¿no? También. Es una... ¿Por qué no lo tomas puro? Es que en realidad se toma puro. Vamos a caer otra vez en esta charla. Tecla, ¿el Fernet se toma puro o se toma con gaseosa? Coca-Cola Light. No. ¿Cómo le vas a preguntar a una persona que toma mate con edulcorante? Sí. Ya de entrada, ya qué, queda descalificado. Ya está, ni se te ocurra entrar. No, sí, se va, vení a este bar. El Fernet en España se toma puro. Sí, pero él parece que no. Igual te voy a decir una cosa, el Tecla es un tipo que se depila las piernas. Ah, bueno, ya está, quedó descalificado totalmente. Para jugar a la pelota. Así que... Es como todos los deportistas, de verdad. De ahí en adelante, vemos. Vemos de qué se trata el Tecla, ¿eh? Están Argentina y Brasil en la cancha, van a empezar a jugar en algunos minutos. Entonces, bueno, no te vayas del programa porque te vamos a estar contando. ¿Eh? No hay luz, así que todavía el partido no comienza. Acá sí hay luz. Y bien, los podés escuchar. Ojalá que nunca, hasta las 24 no haya. Vuelva la luz. Exacto. Porque siempre, todos los miércoles. ¿Por qué los miércoles? Porque jugaron el partido, primer partido el miércoles, ¿te acordás? Jugaron en Brasil, ahora juegan acá, en el Chaco. Sí, pero ¿por qué no eligieron jueves? Porque si, porque si el programa hubiera estado un viernes, los partidos serían los viernes. Porque compiten con nosotros. Ay. Igual les rompemos el... Compiten con nosotros. Olvídate. A Tinelli le pusieron graduados y a nosotros el fútbol. A Tinelli le ponen graduados, que ayer hizo 26 puntos graduados, ¿eh? Bien graduados. Y Tinelli 19, lo mató. Lo vacunó. Lo vino vacunando hace rato, pero ayer lo vacunó de nuevo, ¿eh? Muy bien. ¿Memo, este es el mejor programa de la radio? Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas, de 10 a 12 es el mejor programa de la radio. Ahí está. De 10 a 12 en este estudio. Mira, de 10 a 12 los miércoles es el mejor programa de la radio. No dijo los miércoles. Dijo de 10 a 12. Así que tendremos que ver qué hay, de 10 a 12 mañana en los demás programas, ¿eh? Ahora vamos a abrir la grilla. Ahí está. ¿Dónde se encuentra la gente y todas esas cosas que vos decís? Sí, bueno, si quieren ver la grilla de la Freeway, pueden entrar a www.fmfreeway.com.ar. También nos puede llamar al 4443-6858, mandarnos un SMS al 1161-513797. ¿Por qué te digo los teléfonos? Porque si te gusta Masacre, te vamos a regalar entradas. No vas a ir, Néstor, no vas a sacar ninguna entrada porque son de los oyentes. Quiero. No podés, boludo. Andate fuera y llamá. Cruzá el portón de la radio y llamá. Listo. 4443-6858. Atiende Palometa y le dicen, quiero las entradas. Para a entrada. Tu corazón. Ah. ¿Entradas para pero qué? ¿Hay un concurso o algo? No. Van a salir al aire. ¿Las sorteamos, las entradas? ¿Cuántas entradas tenemos? Eso. ¿Cuántas entradas tenemos, señora productora? No sabe. No está. Bueno, es una cosa que... Dos. Un par, bien. Ah, un par de entradas. Llamás y te llevas una. Vamos a estar... No, una no. Las dos, hay que sortearlas. Una y una, pero uno no va solo al... Por eso, para nadie va solo, no. Miti no. La entrada. ¿Sabes lo que va a pasar con eso? Que la persona va a decidir directamente no ir. Cuando uno va de a dos, un par de entradas, es mucho mejor. Se quieren hacer los capos porque quieren invitar. Claro. Bueno, que salgan al aire y que expliquen por qué creen que se merecen las entradas, de última. Bueno. Masacre va a estar tocando en el Festival Poder Local, este domingo 7 de octubre a las 22 horas. Va a estar tocando también Buenos Aires Karma, lado B, Isabela y Vino de Malbec. No, de Melbac, al revés. Bueno, tenemos dos entradas. Ya están los teléfonos, pero están ardiendo, chicos. En Auditorio Este, acá en Aedo. Así que si sos de la zona, aprovecha. Avenida Rivadavia, 17.230 en Aedo. Ahí está. Bueno, 4443-6858. Si no, agreganos en el Facebook, que es Eso No Radio FM, y nuestra fanpage, que es Eso No. Ahí también hay data y hay un flyer colgado y mucha más data. Bueno, ¿vamos a arrancar el programa? 22:15 en punto. Hoy vamos a pasar temas que hayan elegido la gente, los oyentes. Estuvimos ahí hablando con un par de oyentes y nos pidieron temas. De por sí está para contarles también que vamos a estar presentando cuatro bandas nuevas porque cambió el mes. Cambió el mes. Octubre. Tenemos un ganador. No es octubre, no es septiembre. Sí. Es octubre. Tenemos un ganador. Tenemos un ganador, Edén de Cristal, son los chicos que ganaron con el 59% de los votos, así que felicitaciones. Después vamos a estar hablando de ellos, ellos ganaron en el mes de septiembre y hoy vamos a presentar cuatro bandas nuevas. Pero ahora vamos a arrancar el programa con un tema que nos ha pedido un oyente. Uh-huh. Después se armó un bardito, le quiero mandar un saludito y un abrazo muy fuerte a Diego Gastón Suárez, agréguenlo, es una persona muy amable. Nunca me bardea, la verdad que me trata re bien. Pero bueno, vamos a pasar al primer tema que lo pidió Lucas. Un tema, pero de una banda que hace un montón que no escuchaba. Al final, ¿volvieron estos tipos a hacer un disco? Sí. Ah, ¿quién? Pero no tocaban en Estados Unidos porque le rompía las pelotas, ¿no? ¿Quién? ¿Limp Bizkit? Algo de eso había, sí. Sacaron el último disco que se llama Cobra. No me acuerdo. Sí. Y después de ahí, nada más. Bueno, vamos a pasar Limp Bizkit, My Generation, un tema del año, pero 90 y ahora lo buscamos. Dale. Cedido gratuitamente a organizaciones y campañas de interés público. ¡Radio Nacional! Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho. El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste. Nos encontramos desde las 10 de la mañana en la estación de Morón, Plaza de San Justo, Plaza San Martín de Moreno, Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris, y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros. Y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer. Acércate, infórmate. El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos. Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas. ¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo! Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste. Freeway Rock, la radio del rock independiente. Eso no. ...22 lo que suena es Muse, una banda que no escuché el último disco, pero lo tendríamos que hacer. ¿Vos lo escuchaste? Sí, escuchamos el último disco de Muse. Escuchamos no entero. No. Lo que escuchamos de Muse fue el tema que el corte del último disco que se llamaba. Se llama... Usted que sabe llamaba, tanto. Se llamaba. ¿Cómo se llama, eh? Y el que llame y diga que se lleve la entrada. No. Vale. Madness. Mm. Me suena Madness, ¿eh? No sé si era Madness, pero me suena Madness. Que... Madness, ¿no? Sí. Bueno, mande. Que arranca el partido la puta madre. ¿Quién fue que dijo que era el mejor tema de Muse? No, el mejor disco. No, el mejor tema de Muse. El de Coldplay. Ah, sí, el cantante de Coldplay. Ahí está. Bueno, ese tema escuchamos. Que era medio electrónico, el tema estaba... ¿Lo tenés por ahí vos, Memo, ese tema o no? Me pareció bastante repetitivo. Después si lo tenés ahí, tiramos un poquito. Bueno, esto que tenemos en fondo acá ahora es Muse. La banda que tocó, la pudieron ver en las Olimpiadas, ¿no? Sí. Tocando ahí, sí. Haciendo un poquito de ruido en las Olimpiadas. Bueno, la cosa es que aparentemente tuvieron un problemita interno, ¿no? Putería interno, ¿viste? Porque el batero parece que se le chupeteó un cacho. Se le chupeteó bastante. ¿A quién le chupó qué? Se le chupeteó bastantes veces. Ah, se puso en pedo. Ah, entendí otra cosa. Se le chupeteó, chico. Yo pensé que había chupado algo, no sé. Se le puso, bastante mamado y parece que los otros dos lo quieren rajar. Por borracho. Hay que ayudarlo, chicos. Nada más que por borracho. Bueno, por mucho menos que eso, lo echaron a Mustaine de Metallica, capaz. Claro. ¿No? O casi que por eso lo echaron a Mustaine de Metallica, ¿no? O sea, ¿ustedes vieron el DVD ese donde el tipo tiene una charla con sus ex compañeros de Metallica, no? No. Hay un DVD que es muy bueno que habla. ¿Estará en YouTube? Sí, seguro. Sí. Hay toda una sesión de psicoanálisis de por medio, donde estos parece que estaban en una crisis, los Metallica, y entonces contratan un psicólogo para que los venga a de alguna manera, a... Acomodar un poco los bujes, de alguna manera, y termina todo muy mal. Termina el cantante yéndose, pegando un portazo, yéndose al carajo, y... Y después se termina Mustaine ahí teniendo una charla con ellos que parece como... Mustaine como desdibujado, queda ahí como un poco... Muy solito. Sí, parece está como, solo, parece está como solo, un tipo anónimo, un don nadie. Viste ahí, bueno, ustedes me echaron. Y el otro le decía, bueno, pero vos sos el cantante de Megadeth. Ese es... No, bueno, sí, pero... Pero me echaron. Entonces... Me hicieron sentir mal. Claro, una cosa así, ¿no? Claro. Es muy raro. El tipo dijo, porque mi mayor logro, porque el tipo le decía, bueno, pero esto es un logro, ¿no? El Megadeth es una gran banda internacional, y todo un logro, haber formado Megadeth, no sé qué. Y en un momento Mustaine dice no me acuerdo ahora quién es, era Hetfield, no sé con quién estaba hablando, y le dice, mi mayor triunfo, o sea, lo que para vos es mi mayor triunfo, para mí es mi mayor fracaso. Porque el tipo, claro, anhelaba estar en Metallica, se ve, de alguna manera, y no lo logró. Bueno, pero frente a una situación así, ¿qué haces con el tipo? ¿Lo ayudás, lo dejás en la banda porque es alcohólico y lo ayudás a salir bueno, del tema del alcohol? ¿O decís, es un sorete, loco? Porque la verdad que se cagó en el proyecto de la banda y se va a la mierda. ¿Qué hacemos? Aparentemente... ¿Vos qué haces, David? Aparentemente, el bajista de la banda, que se llama Chris Wostenholm, ya tenía problemas con el alcohol antes, inclusive, de que la banda Muse se forme. Ah, muy malos amigos, muy malos compañeros. El tipo ya había estado en tratamiento, no sé qué. Parece que lo agarraron medio copeteado un par de veces y el tipo tuvo que declarar. Dijo, che, bueno, sí. ¿Qué haces, Néstor? ¿Qué haces con un tipo así? ¿Lo bancamos? Lo bancamos un cacho, a ver qué onda. Para, el de Metallica, el cantante de Metallica no puede decir nada. Si estuvo 12 años internado. ¿De qué? Por alcoholismo. Pero el cantante de Metallica no lo está echando al bajista. No, pero no. No, pero está dando cuando el ejemplo. Cuando le echaron a Mustaine por borracho. Sí. Después por el otro. Borracho y quilombero. Ah, y el otro no era. ¿Qué? Borracho y quilombero. Los cuatro eran borrachos. Ay, bueno. Uno peor que el otro eran. Bueno, pero esperen. Lo que pasa es que quizás no. Alguien tenía que. Claro. No. Por algún lado se tenía que cortar el chupo. Bueno, pero no me contestaron ninguno la pregunta. ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué haces con un tipo así? Él dijo, lo ayudo. ¿Lo ayudás? Lo dejás en la banda, que siga tocando, le sacás el alcohol de a poco, no sé. O decís, loco, este tipo se cagó en la banda, que se vaya. Se cagó en la banda, es rock and roll, macho. ¿Cómo lo vas pongo a de tercera guitarra? Porque es borracho, no lo podés echar por borracho. Echalo. Lo pongo de tercera guitarra con el equipo apagado, de última. Pero es batero, loco, es batero. No, es bajista. Ah, bajista. Segundo bajista con el equipo apagado. No lo podés echar porque toma un poquito de alcohol. De última, ¿cuánto tiene que aguantar sin tomar alcohol? Las dos horas que dura el show, más que eso. No, pero ya sube mamado, boludo. Sí. Capaz que toca mejor. El tema es que, ¿sabés cómo lo fueron notando? Porque el tipo no es que subía mamado. Se iba mamando durante el show. Ah, es un capo. Entonces ya terminaba. Es un capo, boludo. Terminaba detonado el tipo. Bajaba. Por eso acá sus compañeros declaran. Nosotros nos dimos cuenta porque el tipo bajaba arruinado directamente del escenario. Así que bueno. Pero ya el chabón iba a otro nivel. Claro, iba a otro nivel. Con lo cual, bueno, nada. Ahora él hizo un tratamiento y declara que está un poco mejor. Así que aparentemente ahora las cosas están un poco más tranquilas y no lo van a echar. No lo van a echar. Bueno. Otra banda de la que hoy vamos a estar hablando en este bloque es nada más ni nada menos que Foo Fighters, que parece que, bueno, finalmente va a tener un break bastante largo. ¿Sí? Hay una nota. Bueno, en realidad no saben si es largo, corto, si nunca más. No saben. Ellos hay una nota en una página de. La página oficial de Foo Fighters, en la cual de alguna manera Dave Grohl deja un mensaje a sus seguidores y bueno, le dice que muchachos, esto en algún momento iba a pasar. Obviamente no se separa la banda, nunca podría quizás separarse la banda de Foo Fighters, porque él dice, bueno, son 18 años de Foo Fighters, yo nunca pensé que íbamos a llegar a tanto. Hay un pedacito en un documental, en el docu también de Foo Fighters, que están en Wembley, cuando están tocando, él antes de empezar a cantar, también, ¿no? Dice, nunca pensé que Foo Fighters iba a llegar a esto, a llenar un estadio de Wembley. Bueno, un poco eso es lo que dice a través de una nota en su sitio web. Nunca imaginó que Foo Fighters podría haber llegado a tanto. Y además, Foo Fighters es otra de las bandas para la cual también tuvo un integrante un poquito de problemas con el alcohol. Sí. Ya lo hemos comentado aquí, nada sí, más. Sí, que sí, el baterista de Foo Fighters es el que estaba también. Ahora, igual, ¿no? Es tan flaco. Se chupa dos tapitas de birra y se pone en pedo, porque es así. ¿Quién? El batero. ¿Dos tapitas de birra? Yo te puedo asegurar que no toma dos tapitas de birra. No, pero te quiero decir, o sea. Tampoco es un mastodonte, debe ser fácil ponerlo en pedo. Es muy flaquito, muy chiquito. No sé si tiene que ver con eso. ¿Tiene que ver con eso? Sí, sí. ¿La masa corporal? Sí, claro, el alcohol en sangre. No sé, pero bueno. Y habría que hablar con y otros factores. Algún alemán, eso que chupan desde que amanecen. Habría que hablar con una de esos. Che, ¿dejarán de tocar porque los debe haber colapsado el tema de grabar el disco en el garage de Dave? No sé. Él, estuvieron conviviendo como todas las familias, sí, ¿viste? Sí, medio sí, heavy. Sí. En realidad dice que para no separarse, se separan. De alguna manera. Para no divorciarse. Palabras ¿sabes? Más, palabras menos. Dice, bueno, en realidad para no separarnos tenemos que parar. Y bueno, de alguna manera es lo que están haciendo, ¿cierto? Y se están tomando un tiempo. Se están tomando un tiempo que no tiene tiempo. Con lo cual puede llegar a pasar 5 meses, un año, 10 años. Nunca se sabe. Seguramente les va a picar el bichito en algún momento y iban a querer volver a tocar juntos, mucho más después de que un proyecto de 18 años, un proyecto propio de Dave Grohl, no lo va a disolver, nunca se va a separar Foo Fighters. Pero bueno, se toman estos tiempos. Está buenísimo que puedan hacerlo, que puedan tomarse tiempo, quizás para hacer otras cosas, para sacar otros discos. Quizás ahora tengamos otro disco muy bueno de David Grohl como solista, por ahí le pica el bicho y hace un disco solista muy bueno. Y en el medio de Foo Fighters tenemos un gran disco de David Grohl, ojalá. ¿Con un ukulele? Sí, con un, no. Con el ukulele de. No, con el ukulele. De la entrada, ¿cuánto sería la entrada? 26, no, ¿era 18? No, 20 mil dólares. 20 mil pesos. 20 mil dólares. 20 mil dólares. 20 mil dólares sería el show del cantante de Pearl Jam. De Diver, que está con su charanguito, con su ukulele. El ukulele. El ukulele, yo le digo ukulele. ¿Cómo se llama el digeridiu? ¿Es? ¿El palo? ¿Digeridiu? Digeridiu. ¿Te imaginas si hace con eso nada más? Un embole total. Sí, bueno, si toca el Ishiru y canta al mismo tiempo. No, no, bueno, es un capo, boludo, no puede hacer las dos cosas. Ya tocar ese. Lo toco acá en el culo, boludo. Tocar ese aparato diabólico, soplarlo, sin que pare el sonido, ya es algo admirable. Respiración, ¿no? Circular. Respiración circular, exacto. Bueno, está confirmado, se viene Pearl Jam de nuestro país. Las entradas las pueden comprar a partir del 15 de octubre. Falta poquito, pero no tocan este año. Tocan el año que viene. Ya tienen fecha, ¿no? Ya tienen fecha para abril. ¿Fecha y lugar? Sí, en Costanera Sur, el 3 de abril del 2013. Si no se viene el fin del mundo, como estábamos hablando hace unos programas atrás, los vamos a poder ir a ver. Ahora, el precio de las entradas todavía no. A partir del 15 vamos a estar comentándoles a través del sistema Live Pass. Según publicó la banda en la página oficial, los que son miembros del club de fan van a poder acceder a un descuento exclusivo del 20%. Ya entremos a la página y hagámonos fan. ¿Se podrá hacer eso? Como Roger Water. Pero no había descuento. ¿Cuánto nos hemos hecho fan? Pero no había descuento, pero había, te vendían entradas solamente a los que eran miembros del club de fan. Claro, eran los primeros. En la primera semana, claro. Es verdad. Y se vendieron no a través del sitio de la iPad, sino a través del sitio oficial de Roger Waters en aquel momento. Supongo que esto lo harán de la misma manera. Hay descuento. Las primeras entradas tendrán que estar con un usuario y clave a comprar solamente los que son miembros del fan club de Pearl Jam. El otro día, cuando estábamos acá, ¿te acordás que yo te encontré en la cola de la farmacia? Sí. ¿No te acordás ese día? Sí, ¿no? Me estaba comprando mi Graal. Yo estaba con el Colorado y te encontré en la cola de la farmacia. Sí. ¿Quién era el club de fans que estaban ahí en el bar que está en la esquina? Había un club de fans, yo no te lo de podía Ricardo creer. Ricardo Arjona. No, pará. ¿Dónde? Todas minas en el bar que está sobre Gaona, que es donde está el paseo lineal. ¿Cómo se llama? ¿El bar? No hacían nada. Si te preguntaban, la pregunta fue qué hacían, no hacían nada. Scum es el bar. Scum. Estaban ahí, escuchá, estaban en una mesa, había, no sé, escuetas, 8 o 9 personas en una mesa, con unos CD así acomodados en la mesa, y eso era todo la reunión del club de fans. Y yo me asomó así porque digo, ¿quiénes son estos pibes? Pensé que era una rueda de prensa, digo, bueno, capaz vienen los Rolling o alguno, y yo ya estoy acá, ya estoy adentro, ¿entendés? Le dije, Germina, yo ya estoy acá adentro. El tributo, o sea, ¿estaba el cantante de tributo, ah? No, era el club de fan de Ricardo Arjona. Sí, pero siempre está el cantante en... El capo que lo imita. Exacto, ¿no estaba? No, eran todas minas. Estaban ahí baboseándose. No sé si no había algún tipito, ¿eh? Yo no vi ninguno. Yo creo que había uno. Había alguno. No, si estaban reunidas, una canción con una acústica tenía que hacer. ¿Quién cree que venga? ¿Ricardo Arjona? Pero siempre hay uno que le hace los cosas. Se ponen un disco, no pasa nada. Aparte, escúchame, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que charlas? Tendremos que buscar a alguien que esté o que estuvo en algún club de fan. ¿Qué hacen cuando se juntan las minas? ¿Alquilan el bar? Porque no había otra persona ajena al club de fan. ¿Vos alquilás un lugar para ser semejante? No creo. Pará, ¿puedo? Este club de fan no creo, lo vi bastante pobre. Pero tenía una mesita armada con el merchandising, chicos. El año pasado fui al de Michael Jackson yo. Sí. Alquilaron el lugar. Bueno, sí. Pero Michael Jackson es otra cosa, ¿no? ¿Para dónde fuiste? Bueno, igual conta. ¿Y por qué fuiste, por favor? Primero porque tengo una amiga que es fanática de Michael Jackson. Entonces. Siempre hay una hermana de la prima de la amiga, de la vecina. No es mi amiga. ¿Y? Ah, okay, sí. Y nos obligó a mí y al pelado, de mi compañero de radio, sí, de la otra, a ir a cubrir el evento. Y fuimos. ¿Y qué? ¿Qué hicieron? Nada, a ver. ¿Cómo bailaban los temas de Michael Jackson? Bueno, pero bailaban. Sí. Estas minas no podían hacer nada. Estaban ancladas en una silla. Estaban. Está entrando. Está entrando el mate, chicos. Gracias. Bienvenido, Tecla, a la Argentina. No, no, no se usa con agua esto. Se usa con agua. Bueno, dale, ¿y? Estaban los discos, fotos, autógrafos y muñequitos y todo eso. Se compraba y se vendía. Eso hacían ahí. Ahora, ¿qué hacían en el de Arjona? No sé. No había nada de eso, amigo. Pero... Nada de eso. Y había uno que era el doble de Michael, oficializado por el club de fan de Estados Unidos. Acá había una que era la doble de Arjona, pero de gorda. No, ¿qué hacen con la guita, no? Se compran entradas entre ellas, pero, o sea, alguien lleva los muñequitos en este caso. Sí, hay un club de fans que juntan todos los miembros y todos muestran sus cosas. Y pero la plata queda siempre en el mismo lugar. Queda dentro del mismo circo. Bueno, no sé, hay que llamar a alguien que haya que formado parte de o que esté. De Arjona. Sí, o de Arjona o de Carlitos Balá. O ¿qué hay sé que yo? Llamarlo a Arjona y ver cómo se maneja eso del club de fans, ¿no? Hay que llamarlo. ¿Sabrá Arjona que tiene tanto? Yo creo que todavía tengo un número de Arjona cuando vivía en Morón. No sé si todavía está ahí, pero probémoslo. La última vez lo llamamos. De última está la madre, qué sé yo. Alguien vamos a enganchar ahí, ¿no? Siempre. Siempre hay alguien, ¿o no? Sí. Y si el otro estaba, ¿cómo se llamaba? Este, el otro. Era otro, ¿cómo se llama? Este que canta melódico también, que es argentino, ¿cómo se llama? Montaner. Montaner, que me enteré que era argentino también hace... Sí, es argentino. Hace un poco más de un año. ¿De dónde era? De acá de La Matanza, de Ciudad Vita. No. Sí, de Ciudad Vita. ¿De dónde era dos minutos? ¿Dónde era dos minutos? De Valentina Alsina, tiene razón. De Valentina Alsina. No era de Ciudad Vita. Ya lo habíamos agarrado nuestro. No, sí, allá iba. Siempre le cuento a Susana. Tenés razón. Susana siempre le hace la misma nota todos los años, pero bueno, no importa. ¿Qué es Susana? Jiménez. Ah, Susana Jiménez. Si lo lleva 50, hace un programa de 3 meses y lo lleva 38 veces. Sí, es verdad. Y siempre ahora la misma nota. Y ahora lo trae a él y a los hijos. A los hijos. Tienen una cara de boludo. Qué cara hijos de comodín. Qué cara de boludo que tienen los pibes. Este Arjona, ¿cómo se llama? Ricardo Montaner. Ricardo Montaner, porque no se llama Ricardo encima, ¿no? Claro, Ricky. Ricardo Arjona, Ricardo Montaner. Bueno, Ricardo Iorio. Ricardo Iorio. Van a estar tocando el más fuerte este fin de semana. Vos decís. ¿Eh? Vos decís que sí. Y sí. Vos tenías la fecha. El 6 de octubre. Van a estar tocando en el Malvinas, el festival más importante del metal argentino. Metal para todos, 5. Es la edición 5, chicos. Va a haber 3 escenarios, todas las bandas un mismo sentimiento. Porque es todo metal, chicos. Todo metal. Va a estar bueno. Desde las 12, las primeras 1000 personas en ingresar se van a llevar un DVD de regalo con todos los clips de las bandas del festival. Bueno, está prohibida la entrada a menores de 5 años. El campo está a $150 y preferencial 250. En el Malvinas se va a estar presentando entonces Alma Fuerte. Vamos a escuchar un tema de Alma Fuerte que lo pidió Gaby. Así que se lo vamos a dedicar a él. Que toma el mate amargo con tortas fritas con miel, chicos. Nada más ni nada menos, nosotros con galletita de chocolate. Así que vamos a escuchar un tema de Alma Fuerte. ¿Cuál era? ¿Dónde está mi corazón? Ah, ¿dónde está mi corazón? No entendía la letra. Ahí va. Me regalaron la buena suerte y la verdad. fuerza del cañón. Como el más fuerte fue, yo del oeste soy, donde amaneció el rock and roll. Barrios donde esquivé de adolescente de andar de apata y sin amor. Yeah. Me regalaron la buena suerte y la verdad. Me regalaron de fierro, amigos y también, también una mujer y corazón. Espacio publicitario. Querida Coupé, ya no sos la que fuiste. Los años te hicieron perder el brillo y el color, y mis amigos dicen que estás vieja y gastada. Espera, antes de dejarla, dale una oportunidad. Lava Autos Venus. Usamos productos Arixon Ferrari, proveedor oficial de la Fórmula 1. Lavado de carrocería con nieve blanca y rosa. Lavados especiales con encerado gratis. Limpieza integral de tapizados con máquina. Lavado de motores y chasis al vapor. Lava Autos Venus. Abierto de lunes a domingos de 8 a 21 en Avenida Rivadavia 15102, esquina Boedo, Ramos Mejía. Ah, te damos el seguro de lluvia por 24 horas sin cargo. ¡Qué linda que estás! ¿Cómo brillás? Lava Autos Venus. Suena cubano, suena latino. El Koala presenta su último trabajo en Argentina. Sureño, el latido del campo. Suena mi ritmo, medio gitano, medio cubano. Escúchalo también en www.elkoalasuenalatino.com. Vengo de la Vega con mi bicicleta. Una bocanada de aire fresco triunfa en España. Fin de espacio publicitario. Desde Ramos Mejía, partido de La Matanza, transmite FM Freeway 97. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. 97. ¡Eso no! .45 en toda la República Argentina. Tenemos saludos para Facundo de Castelar, para Gaby y para Gastón, que andan por ahí, que están pasando datos sobre los clubes de fan. La verdad que estoy leyendo y me parece una gansada total. Igual habría que averiguar. Para, bueno, Pablo Samar, como siempre, mucha gente conectada. Mucha gente conectada. Bueno, para Agostina, porque si me olvido pues mañana me faja. Bienvenida Paloma a la Argentina. ¡Bravo! Hola. Paloma viene en un lugar que no sé si nos va a querer contar hoy dónde estuvo. No. ¿Con quién estuvo? No. ¿Las grabaciones que trajiste las podemos escuchar algo de lo que trajiste? No lo tengo acá, si querés lo voy a buscar y te lo paso. No, no dijiste que habías traído saludos para nosotros. No, para nosotros no. Para nosotros no. No, eso no. Esa gente a nosotros no nos saluda. Si querés te lo paso y te corto la parte que dice otro. ¿Para quién es el saludo? Claro. Pero no. Nosotros vamos a ir a entrevistar a Carlitos Bala. Igual les quiero. Estoy muy enojada. Porque tengo anteojos nuevos y nadie me dijo nada. Sí, es verdad, no tienen el tallecito color rosa fucsia. Y son cuadrados. Son cuadrados. Te iba a decir cuando entraste. Y me queda chico el micrófono porque lo quise arreglar y se me salió un pedazo y me tengo que hablar agachada. Agárralo así, hacete la cantante un rato. No puedo leer, si no. Ok. Bueno. Se me complica. ¿Fuiste al cine, Paloma? Fui al cine. Bien, ¿con quién? Sola. Estoy intentando recordar qué película se estrenó la semana pasada. Días de vinilo. Ah, ¿fuiste? ¿Qué onda? No, no es mala. No es todo mala. Todo contra Juan. Claro, es como una serie que le hicieron película. Digamos. Si hubieran hecho esa misma película en 20 capítulos, para mí hubiera sido mejor. Es como que no está mal, no es mala. Es una comedia, pero tampoco la mejor comedia del año. Es como para verla más en tu casa que para ir al cine. No es mala la película, no es que te vas a aburrir ni la vas a pasar mal. Sino es como que le faltó algo para mí. Gastón Pauls es el mismo papel de Juan, nada más que en vez de ser actor, es guionista. Y exactamente lo mismo, loser, que le pasa entre 1500 cosas. Es como la misma película. La que sí me gustó fue La Casa de Al Lado. Es como Adrián Suar, que siempre hace de Adrián Suar. Claro. Pero una cosa es hacer de siempre de como de la misma onda de personaje. O Mariano Martín, que siempre hace de Mariano Martín. Bueno, sí, pero acá como diferente, como el mismo personaje con otro nombre y otra profesión. Claro. La misma, como que le pasa lo mismo todo el tiempo. Y la otra, La Casa de Al Lado, que también, que esa me pareció mejor. ¿De terror? No, es más de suspenso, no es terror. Es una película de suspenso que está buena, tiene así como unos cambios en el medio, como que te quedas así sorprendido, como decís, ah, bueno, mira, no me lo esperaba. Resident Evil 5, ¿cómo era? Sí, Resident Evil. Uno de mis primos está indignadísimo. ¿Por qué? Porque dice que fue por una cosa, pero que no, está indignado. ¿Con la película? Sí, una cagada. Es la misma película que las otras cuatro. Eso. Es la misma, exactamente lo mismo. No esperes ver nada más. Lo único bueno es el 3D. Me pasa que él juega los jueguitos, todo claro. Es exactamente lo mismo. No, pero está indignado. Dijo, no quiero hablar más del tema porque me voy a poner a romper todo. Me parece muy bien. Le había dicho, ¿por qué no venís y contás por qué a la radio? ¿Vos querés que rompa toda la radio? Me dice. Me saca, no puedo hablar. Es que en realidad creo que lo resumo por él. Es exactamente lo mismo que las otras cuatro películas anteriores. No pasó nada diferente. Lo único que tiene es como que todas las películas continúan. No es que en el medio te vas a encontrar un... Qué desgracia. Pasaron 50 años. Eso quiere decir que hay una sexta. Esperemos que no. Bueno, ¿vamos con las películas que se estrenan mañana? Dale, vamos. Tenemos poquitas. La primera es Búsqueda Implacable 2 con Liam Neeson, el cual hace de Brian Mills, el agente retirado de la CIA, que diezmó a una red albanesa de trata de esclavas para rescatar a su hija secuestrada. Un año después, en un viaje a Estambul, Mills recibe una visita sorpresa de su hija Kim y de su ex esposa Leron. No. Lenore. Leonor. Leonor. Ay, Leonor. La feliz reunión se echa a perder cuando Leonor es secuestrada por gangsters, siguiendo las órdenes de Murad, padre de uno de los criminales albaneses muertos, Marco de Tropoja. Bueno, sí. Bueno, qué nombre. El que vio la primera película me va a estar entendiendo, me imagino. Con su ex esposa como rehén y Kim huyendo, Mills debe usar una vez más sus habilidades letales para arrastrar a su ex esposa y eliminar a todos los obstáculos de su camino. La gran misión de Murad es convertirse en prostituta a alguien de la familia de Brian Mills. Tengo una opinión acá de un oyente. Dime. ¿Otra vez le secuestran a la hija? ¿Qué pelotudo ese no, tipo? No, le secuestran a la ex esposa. Le secuestran a la ex esposa y llama, la madre de su hija, la llama a su hija y le dice, mira, está pasando esto, corre. Y la nena corre. Chicos, nena que no es nena, desde como 20 años. Es la misma mierda con diferente olor. Sí. Pero al que le gusta la película quizás de acción y suspenso y policial, le puede llegar a gustar. El dos secuestros en una vida. ¿Dónde la viste? Dice. Bueno, pero si el chabón es como es un agente de la CIA. Bueno, es una película. Se la está buscando. Así que bueno, esta es una de las primeras películas que se estrenan mañana en el cine. La segunda, Hotel Transilvania. Sí. Una película de animación. Parece que viene muy buena. Es un pequeño, es una historia medio rara. Un Hotel Transilvania es un resort de lujo donde los monstruos del mundo, Frankenstein, la momia, hombres lobos, zombies, gremlins y más, pueden salir del hotel y ser ellos mismos en un ambiente seguro y libre de humanos. Pero para Drácula hay una razón aún más importante, mantener a los humanos fuera del Hotel Transilvania, proteger a Mavis, su amada hija adolescente. Como la mayoría de los adolescentes, Mavis quiere dejar el nido y explorar el gran mundo que hay más allá del hotel, y esa es una idea que aterra a Drácula. Se le quiere escapar la piba. Es una película un poco infantil, obviamente. Sí. Está apuntada también. Es animada. Es animada, está como hecha para un público, creo que entre más o menos los 8 y los 9 años, por ahí, como que está bueno. Hay que ir a verla, no sé, por lo que leo yo y por lo que vi en los trailers. Che, ¿es 3D? Está en 3D y en 2D. Ok. Quizás en 3D te engancho un poco más. Y sí, como siempre. Y sí, sí, y sí. Vamos a la siguiente película, se llama El Amigo Alemán. Es una película argentina que actúa Fernán Mirás, Jean-Pierre Noer, Celeste Cid, Katia Aleman, Daniel Fanego, entre otros. Es una película dramática que es la historia de amor entre una hija de inmigrantes alemanes judíos y un hijo de inmigrantes alemanes nazis, que se conocieron en Buenos Aires en los años 50. La historia transcurre entre los cambios políticos de Alemania del 68 y la dictadura militar en la Argentina. Está tratando mucho. Sí, se está dando mucho este tema de la dictadura. Sí, sí, está muy presente. En este momento en el cine. Hay que ir a verla. ¿A cuál vas a ir a ver? Me falta una más, sí. Y creo que voy a ver Hotel Transilvania y El Amigo Alemán. Esas son dos seguro que voy a ver. Y después voy a ver entre estas dos que entre Busqué Implacable y La Araña Vampiro, que es la que sigue. Ah, La Araña Vampiro, algo leí, a ver, contanos. La Araña Vampiro es otra película argentina que actúa Alejandro Aguada, Aileen Salas y Martín Pirovianski. Es una película que mezcla el terror, el drama y la ciencia ficción. Raro, ciencia ficción en el cine argentino, no es lo más común. Es la historia de un joven con su padre, un viaja a un lugar aislado para buscar tranquilidad porque el joven tiene ataques de pánico. Así, el joven de los ataques de pánico deberá luchar contra los efectos de la araña en un viaje por la montaña con un vaqueano en el que tendrá que confiar porque no le queda otra alternativa. Como que no te dice mucho la sinopsis, eso es lo que pasa a veces. Como no te puedo, no la puedo ir a ver antes, te puedo contar. No, lógico. Pero cuando yo la veo, te la cuento en memoria. No necesito las hojas en la mano porque me las acuerdo. Claro. ¿Y qué fuiste a ver entonces la semana pasada? Días de Vinilo. Sí. Y La Casa de Al Lado. Y La Casa de Al Lado. Sí, sí. La Casa de Al Lado me la recomiendo. Sí, eran las dos que yo también había elegido como para ir a ver. Días de Vinilo está buena. Pero como que para haber sido una película, para mí le faltó una vuelta más que lo hubiera hecho más interesante. La música es excelente, obviamente. Porque tiene como el eje principal es la música de esa película. Claro. Pero después las historias de amor y todo eso, como que enredos y cosas medio raras, que a mí mucho no. Pero está muy vista, o sea, la historia, ¿ya está muy vista? No, no es una historia muy vista. Sino que para mí le faltó algo para terminar de ser una buena película. Hubo gente que le re gustó. Sí, bueno, es como todo. Laura Jenner, crítica de cine Los Domingos en Silencio, por favor, le gustó. Los otros críticos le han dado como muy buena. Le dicen la mejor comedia del año, yo no estoy de acuerdo. Este es mi punto de vista, lo tienen que ir a ver y decir. Yo digo que no es una película mala, pero para mí le faltó algo. Dura casi 2 horas la película y por parte se aburre. Es esa película que termina y decís, ¿y? Claro, es como, a mí me pasa de decir, bueno, ya está terminando. ¿Y no termina más? Es muy de goma entonces, muy de chicle. A mí me pasó eso, no sé. Cada uno tiene su punto de vista del cine. ¿O tenías hambre, te estabas meando o no, tenías No, nada de eso, estaba muy tranquila. Estaba muy tranquila. Bueno. Solo dormirme en el cine, pero a ver. Sí, yo también me duermo en el cine. No, no me llego a terminar de dormir, sino como que, viste, cabeceás, como... Sí. Eso porque ya la película no va para más. Eso ya porque voy todos los jueves al cine y ya me hincha la bola. Vive adentro del cine. Como la película, ¿cómo se llama la película? Que el chabón vive en el... ¿En el aeropuerto? Sí. La terminal. Bueno. Es una cosa así. Algo así es la vida de Palometa. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Como que ya llega un punto que no lo disfrutás. Esa es la cagada. Bueno, pero las películas están buenas. Si te gustan, te dejan algo. Sí, pero a veces tenés que ir a ver cada película y decís, oh, sí, me quiero ir y no te puedes ir. Porque, o sea, si yo fuera como un público en general, digo, ya fue, me voy. No, pero usted es una crítica de cine. La gente que está ahí ya la conoce, la que está en la sala viendo. Justamente lo que estoy diciendo. Se levanta del cine y el tipo dice, no, bueno, esto es un fracaso total. Se está yendo Palomo. Lo que yo estoy diciendo es eso. Es como el capítulo de Los Simpsons que va Homero con Mel Gibson al cine. Claro. Cuando Homero lo ayuda a producir la película, que la gente, bueno, la película es un fracaso total. Entonces, bueno, porque se van los críticos y todo eso. Y el perro con mirada. Claro. Y el perro, ¿qué tiene que ver el perro, no? Lo que yo digo es eso, yo no me puedo levantar porque necesito ver hasta el final de la película y ya del final decís, bueno, mira, los últimos 20 minutos estaban buenos. Por eso me tengo que quedar. Si no, a veces hay ciertas películas que a la hora me iría. Bueno, pero no se puede, Palometa. No se puede. ¿Qué tema elegiste? Estuve viendo Divididos este fin de semana. El sábado fui a ver Divididos al Teatro Flores. ¿Cómo estuvo? Muy, muy buen show. Me dijeron, yo la primera vez que los veo a ellos solos en vivo, los he visto en festivales, me dijeron que fue un show raro. ¿Por qué? No sé, no me supieron explicar por qué mi persona acompañante, que le mando un besito, está en Chaco, lo está escuchando, pero no importa. Me abandonaron. ¿Están en Chaco viendo el partido? No, tengo que ir en Chaco. Sí, ya lo sé. Ah. Pero tuvo que ir a trabajar. Y bueno, no, eso no quiere decir que esté viendo el partido. Puede ver el partido. No me lo informó. Iré a trabajar. Ahora voy a mirar las cámaras a ver si lo veo. No me lo informó. ¿Esta persona tiene alguna relación sentimental con usted, Paloma? Un poco. Ah, ojo entonces, porque vamos a ver si. Que no lo enganchemos en el pan. Que no lo enganchemos. Lo voy a mirar. ¿Era Pirulo, cámaras. ¿Cómo le habíamos dicho? No importa, no sé. Que no lo enganchemos viendo, estando ahí en el. No, ahora me voy a poner a mirar la tele. Ahora lo enfocan cerca. A él, boludo. Me dijiste que ibas a trabajar. Joda ahí chupando algo en la cara. No es un jugador de la selección. No, igual doy fe que se fue a trabajar porque trabaja con parientes míos y sé que. Ah, se fue a está controlado. Claro, sí. Lo manda con un chip en la oreja. ¿No? Sí, pobre. Al Chaco. Bueno, pobre. Pero fui con él a ver Divididos. Él ha ido muchas veces, pues muy fanático de Divididos. Mm. Y me dijo: fue un show raro, no es que estuvo malo, fue raro. No cantaron muchos covers, no cantó ningún cover. ¿Cómo que le pareció raro? Yo le digo, la verdad, me encantó. Fue la primera vez que lo vine a ver y me encantó. Sí. Las luces, la hay que gente. Llamarlo, que salga al aire a contar. Dale, te pagaste. Enviado especial de eso, ¿no? Dale, bueno, vamos a escuchar entonces. La semana que viene. Bueno, lo traemos. Vamos a escuchar este tema de Divididos, entonces. Muéstrame la tarjetita de teléfono. ¿Querés que lo llamemos? Ahora lo llamamos. Vamos, bueno, a escuchar el tema de Divididos. Entonces, Divididos, Elefantes en Europa. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. Senadores y diputados reclamaron a prefectura y gendarmería que tengan respeto. Ambas cámaras coincidieron en llamar a las fuerzas a que respeten las pautas de funcionamiento democrático. Los diputados se pronunciaron al respecto a través de un comunicado conjunto. En tanto, la Cámara de Senadores apoyó esa declaración en una sesión ordinaria. El diputado nacional del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, dialogó con Telam sobre la protesta de las fuerzas. Lo que hoy se necesita claramente es una fuerza de seguridad, como marca la Constitución. Son personal del Estado que tienen el uso de la fuerza pública y nos parece que claramente lo que tienen que hacer es acatar las autoridades legítimamente constituidas a partir de lo que significan los procesos democráticos en la Argentina y actuar en un todo de acuerdo con la Constitución Nacional. Multaron y suspendieron por tiempo indefinido a Julio César Chávez Jr. El Consejo Mundial de Boxeo condenó al boxeador mexicano a pagar $20,000 y le recomendó que se someta a un tratamiento de rehabilitación. Fue tras el doping positivo de marihuana que registró luego de la pelea con el argentino Sergio Maravilla Martínez en Las Vegas. El dinero de la multa será donado a un centro médico que combate el cáncer en niños. El Senado aprobó la nueva ley de riesgos del trabajo. El Senado Nacional giró la propuesta de reforma impulsada por el Poder Ejecutivo a diputados para su tratamiento. La iniciativa, entre otros aspectos, elimina la denominada doble vía de los reclamos por accidentes en el ámbito laboral. De ser aprobada, los trabajadores accidentados podrán optar entre cobrar la indemnización de la aseguradora o acudir a la vía judicial. Catamarca. Una empresa recibió un crédito de 6.800.000 pesos para construir baterías de litio. La empresa catamarqueña Placa resultó beneficiada con los créditos del Bicentenario del Gobierno Nacional. Estos fondos le permitirán a la firma poner en marcha la planta elaboradora de baterías con iones de litio que estará ubicada en el área industrial El Pantanillo. La planta contará con capacidad para producir 1.800.000 unidades anuales, con las que abastecerá a productores de computadoras portátiles y de automóviles. Servicio Telam para la radio. Freeway 97. ¡Wow! Yo quiero escucharte otra vez. Prende la radio que solo quiero. La Freeway sienta bien. La alternativa del rock en el dial. Desde el oeste que te vio nacer. En el 90.7 te espero. Otra vez. Soy un reincidente. Freeway comprende. En el 90.7. Soy un reincidente. Freeway comprende. En el 90.7 megahertz. Freeway 97, la radio del rock independiente. 97. Eso no. Con toda la República Argentina. Felicitaciones a la gente de Dende Cristal, ganadores de la riña de bandas del mes de septiembre, con el 59% de los votos. Así que muchas felicitaciones. Los vamos a estar escuchando nuevamente en diciembre, cuando se junten todas las bandas que estuvieron participando en estos meses que tuvimos al aire para llegar a la final y escucharlos a todos y ver cuál de todos ellos gana esta riña de bandas. Vamos a estar presentando cuatro bandas nuevas en este mes de octubre. Lo que estamos escuchando es La Yumba, con el tema Superficies de lo Absurdo. La Yumba nace como resultado de una inquietud musical entre Adrián y Rodrigo por el mes de octubre del 2008. O sea que cumplen ahora años. Por acá anda la prensa dando vuelta. Luego se sumó Nahuel en bajo y más tarde Pitu en batería, que ocupó el lugar de Luciano Carraps, que fue el primer baterista de la banda. En septiembre de este año, este mes pasado, La Yumba presentó su primer disco de estudio, Superficies de lo Absurdo, en el Roxy de los Arcos, con una gran convocatoria y aceptación por parte del público. El nombre de La Yumba está inspirado en el tango de Pugliese, Lo que vamos a escuchar a continuación como tema entero que participa de esta riña de bandas del mes de octubre es ¿A dónde van? Entonces a la Yumba con el tema ¿Dónde van?, la primer banda que estamos presentando este mes de octubre. A continuación vamos a escuchar el tema Irreal de Nostálgico Despertar, que es una banda de rock alternativo oriunda de Burlingame, formada por Nicolás Cucchetti en voz y guitarra, Daniel Perry en guitarra, Agustín Luminato en bajo y Ezequiel Albán en batería. Nacen en el año 2008 con la grabación de su primer demo de 4 canciones, las cuales se encuentran en su primer disco Neurosis Quo, grabado en el año 2009 y lanzado en el 2010 en Burlingame Records. Este disco fue lanzado solamente por internet y grabado, tiene dos videos este disco, en el mes de septiembre del 2011, y actualmente se encuentran grabando el EP de una seguidilla que dará entre en el año 2012 y 2013. Lo que vamos a escuchar a continuación se llama Juegos. Escuchábamos entonces a Nostálgico Despertar. Lo que vamos a escuchar a continuación es el primer solista que participa de esta riña de bandas en todo lo que va de los meses. Estamos hablando de Javier Bagnosi, que arrancó su carrera con 15 años, fundó la mítica banda del oeste de Mente Caracol, junto a los hermanos Lucas y Matías Cosens, el negro Pablo Rojas y el Tano Hildo Basega. De esta manera inicia un ciclo que va a durar 12 años, en la que compartió escenarios y giras con bandas contemporáneas como La Renga, Los Caballeros de la Quema, gran banda. Y como registro de estos tiempos, queda una grabación en un primer disco que se llama De Mente Caracol en el año 92. En el año 97, Happy se aleja de Mente Caracol y emprende una breve carrera como solista bajo el seudónimo de Andrés Eloy Pérez, acompañado por músicos amigos. Dos años más tarde ingresa a una banda de la zona oeste, Naranjos, con quien graba tres discos en el año 2002, 2005 y 2008. Esta etapa también llega a su fin cuando en el inicio del 2011 decide alejarse de Naranjos y retomar su carrera como solista, y comienza así la creación de su nuevo disco, El Temor de los Valientes, que consta de 8 canciones. Los que estamos escuchando a continuación se llama Mil Estrellas y es lo que participa de la riña de bandas. Javier Bagnosi. Lo que vamos a escuchar a continuación, banda rara si las hay en la vida, he leído una gacetilla así, la voy a leer como está redactada, para que tengan en cuenta que yo no estoy tan mal de la cabeza. Se llaman Leonard Selig. Es una banda que tiene nombre de una persona, como si fuera un solista, pero es una banda. Emanuel Graglia en guitarras, Diego Martínez en voz, Darío Torres en batería y Nahuel Lanfrancini en bajo. Forman Selig en marzo del 2010 y en abril del 2011 Diego es reemplazado por Fernando Tejada. Así está escrito, ¿eh? Tomando como base inspiradora la película del genial director Woody Allen, Selig, la banda se propone emular musicalmente dentro del rock al protagonista de la misma. ¿Sí? El sujeto que padece de un profundo trastorno de personalidad e identidad que lo eleva a las más extremas artistas de la multipolaridad. Chicos, aprendan a redactar. Yo no puedo leer esto al aire, ¿o no? ¿Yo estoy loca? No estoy loca. Bueno, hacen música por sobre el género, transformándose para vivir, es lo que dicen. Bien, pueden escuchar o buscarlos en Facebook, facebook.com/Leonard Selig. Selig es con Z y está todo junto, Leonard Selig Rock. Lo que estamos escuchando de fondo se llama Surreal y ahora vamos a escuchar un tema que va a estar participando en la riña de bandas del mes de octubre, que se llama Santa Sangre. presenté las cuatro bandas que están participando de esta riña de bandas del mes de octubre. Escuchamos primero a La Yumba con el tema ¿A dónde van? Escuchamos a Nostálgico Despertar con el tema Juegos, a Javier Bagnosi con el tema Mil Estrellas y a Leonard Selig, que es una banda, no es un solista, con el tema Santa Sangre. Todas estas bandas las pueden votar en nuestra fanpage, que es Eso No, sino en nuestro Facebook, Eso No Radio FM. También hay info para que puedan votarlas y así mandar a una de las cuatro a la final en el mes de diciembre. Vamos a promo y venimos. Eso No. Espacio cedido gratuitamente a organizaciones y campañas de interés público. Pagar para tocar ya no tiene sentido. Tu música, tu arte, tu trabajo son muy valiosos. www.unirred.com.ar. Si tenés una banda independiente, si sos un solista autogestionado, por la música en vivo, sumate a Unirred Oeste. Hay muchos lugares y fechas disponibles para tocar. Salí de la sala de ensayo. Te necesitamos. unirredoeste@hotmail.com. Freeway 97, la radio del rock independiente. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. 23 y 20 en toda la República Argentina. Tengo saludos especiales para Clau y para Frank de la revista Madhouse, que nos están escuchando. Así que saludos para ellos. Muy buena gente, muy copados. Y ¿cómo se llama la revista? Madhouse. Madhouse. Como casa loca. Como, sí, están re trastornados, olvidate, ¿no? Sí, una revista metalera. Una revista de metal. Bueno, que quizás se puedan acercar. Hacer una nota también, ¿no? Sí, para que nos cuenten. No, ellos que nos cuenten también la historia de la revista. ¿A nosotros? O, no, no, hacemos una nota ida y vuelta. Hacemos un programa de rock. Que ellos vengan acá, nos hacen una nota a nosotros. Pero ya que estamos acá al aire, que es mutuo. Que nos cuenten la historia de la revista. Mm. Porque tiene una historia bastante interesante. Y aparecemos nosotros en la revista. Obvio. Portada. No, no vas a aparecer en la revista. En la portada. ¿Cómo no? No. No, bueno, después arreglamos una nota y vas a entender por qué. Detestan a la gente que no tiene pelo en la cabeza. Mira, tiene. Sí, yo tengo pelo. Tiene. Para, yo de acá veo. Yo lo veo al mago como chica una de tapa. Una sombrita se ve. Lo tengo corto, pero lo tengo. El pelo. Este es mi peinado, de última. Bueno, che, no te enojes. ¿O no? No te enojes. Saludos para Maru, que está escuchando con Carucha. No tendré el... El pelo de Tecla, el peinado de Tecla. Que lo conserva intacto en sus 20 años. No se va a quedar pelado nunca este pibe. No, no tiene ni entradas, boludo. No, vale. Bueno, antes de arrancar con el bloque... Ni pelado ni canoso. Vos no te... No te tenés, ¿no? Ah. Antes de arrancar con tu bloque, que nos vas a contar algo interesante seguramente, te cuento que estamos sorteando, no te olvides, entradas para que vayas a ver a Masacre este fin de semana en el Auditorio Este. Nos tenés que llamar al 4443-6858 y solo si Paloma quiere te dará las entradas. Ahora sí. Ya hay gente anotada en la lista, ¿eh? ¿Ah, sí? Ya hay gente anotada en la lista, así que sigan llamando, así participan del sorteito final. Tenemos un par de entradas para que vayan a ver la Masacre del Auditorio Este, así que no dejen de llamar. Che, ¿y si entramos a los Facebooks y elegimos por la cara? Bueno, puede ser una opción. Bueno, puede porque ser todo entra por los ojos. Puede ser una opción. La mejor foto de perfil. Empiecen a cambiar la foto de perfil, la mejor muchachos. Foto. ¿Por qué se llama foto de perfil si son fotos de frente? ¿No? ¿Qué? Porque... No, pero la foto de perfil se llama la foto, la chiquitita. ¿Por qué? Si debería ser foto así en todo caso. Claro, sería ¿no? foto de frente. Si es foto de frente, no. No de perfil ser es foto de coté. Todos poniendo fotos de perfil ahora entonces. Bueno, de costado. Si no, foto de perfil. Tengo que ver cuál me favorece. Ahí está. Pará, ¿con alguien napia? Famoso puede ser? ¿Qué? ¿Con alguien famoso puede ser? No, tuya. ¿Cómo con alguien famoso? Claro. Yo y alguien famoso. Ah, sí, si están de perfil está bien, porque tiene que ser foto de perfil. De coté. ¿Con qué famoso ¿Con quién? Estás? ¿Qué querés? A ver. No, yo estoy con Moyo, por ejemplo. ¿De perfil? No. Ah, no, entonces no vale. No vale, porque no está vale. De perfil. No. No. Escuchame. Tiene que ser de costado. ¿Vos sos cholulo o no? En realidad, fui cholulo esa vez. El real del rock. No, sí. Fui cholulo esa vez. ¿Sabes con quién compite este? ¿Con quién? Con Aranda, con Nicolás Aranda. No. Sí. Igual Nico está. No es Nicolás Aranda. Está más allá. Como cholulo del rock, yo creo que tenemos una persona que te gana. No es ella. ¿No? No. Cholulo del rock está. Bueno, ahora en el. Nico Aranda, boludo. Cholulo del rock estoy hablando, no el real del rock. Ah, ok, disculpame, no te enojes. Ahora vamos en el corte. De patina la. En el corte vamos a estar jugando al Jenga después cuando volvemos en el bloque que viene. Pero ahora te voy a contar una historia. Te voy a dar un poco de información de este personaje que quisimos traer hoy acá al programa. Para recordarlo y además con la excusa de poder pasar una canción. Porque en realidad todo esto es para poder después pasar un tema de esta banda que en realidad nos gusta mucho. Así que vamos a hablar un poco de James Douglas Morrison Clark. Nada más y nada menos que Jim Morrison. Tenía más nombres que. Pero bueno, nada, Jim Morrison nació en Estados Unidos el 8 de diciembre de 1943. Fallece en Francia el 3 de julio del año 1971. Se definía como un poeta antes de ser músico, inclusive. En realidad, nunca quiso hacer música. Jim Morrison, todo fue bastante accidentado en la vida de él, inclusive en la muerte de él también fue bastante accidentada. Pero bueno, clasificado como... Está dentro de los 100 mejores cantantes de la historia. Del rock, en una caprichosa posición número 47, lo ubica una vieja encuesta de la Rolling Stone, de la revista Rolling Stone, que, bueno, a criterio de la gente, hace un ranking de los 100 mejores cantantes. Jim Morrison está en el puesto número 47. Nació, como decíamos, en Melbourne, Florida, el 8 de diciembre de 1943. Su padre era militar. De una gran doctrina educativa para el niño Jim Morrison, que bueno, evidentemente luego habría descarrilado, ¿no es cierto? Porque un poco bastante. Se lo llevaban preso al chabón, ¿no? Sí. Desde niño su familia debía trasladarse por varias ciudades de los Estados Unidos debido a la carrera de su padre. Así vivió en bases militares, diversas bases militares de los Estados Unidos. A la edad de 14 años de edad, cuenta Jim Morrison, luego ya de grande, había tenido aproximadamente 8 o 9 mudanzas. A la edad de 14 años, bueno, dicen que parte de todo este problema de personalidad que Jim Morrison tenía era justamente el tema de no haberse podido arraigar en ningún lugar. ¿No es cierto? Porque, claro, no era de ninguna parte. Claro, vez que me hago un amigo, no tenemos que ir. Claro, a la edad de... Imagínate eso, colegios, infinidad de colegios, infinidad de lugares donde el tipo se mudaba, bueno, lo habrían afectado bastante en su personalidad. Bueno, se marchó de su hogar a la edad de 19 años, ya para no volver nunca más. Se mudó a California, a Los Ángeles, California. Hay un tema que empieza en los Doors, un tema que hay un presentador que dice From Los Ángeles, California, The Doors, y arranca. Bueno, ese es el como, ¿no? Eso era como que la canción no empezaba sin eso, casi. Esa presentación ya era parte de la canción. Bueno, estudió en la Universidad Estatal de Florida, luego estudió cine en la UCLA. En Los Ángeles, la famosa Universidad de UCLA, donde hemos visto los buzos y un montón de cosas en películas de la UCLA, ¿no? Bueno, estudió allí cine. Era nada más ni nada menos que compañero de cursada de Francis Ford Coppola. Un tipo que luego ha triunfado con altas calificaciones en el mundo del cine, ¿no es cierto? Inclusive, Francis Ford Coppola, en la película Apocalypse Now, utiliza la canción The End, el tema The End, como tema como el tema principal de la película. Es un tema que, bueno, obviamente es de los dos, para los más desprevenidos, ¿no es cierto? Se terminó de graduar en la universidad, en la Universidad de Cine, pero nunca fue a buscar el título. Se desinteresó de repente por el arte, por el arte, digamos, de las películas, del arte. Ahí empezó la rebeldía. No quería ir a buscar el título. No fue, no fue nunca más. Para que sí. Si es lo único que es el comprobante de lo que estudiaste. Bueno, pero ya no le interesaba. De alguna manera no le interesaba. Él seguía escribiendo, de alguna forma, siempre, siempre dedicado más que nada a la poesía. Que finalmente él consideraba era su verdadera vocación. Se trasladó a Venice Beach, en Los Ángeles, California. Venice Beach, donde filmaron el video de los Red Hot Chili Peppers, en esa playa, en la terraza de ese edificio, ¿sí? Bueno, allí se fue a vivir nuestro amigo Jim Morrison, ¿no es cierto? Escribía y editó algunos libros, inclusive, antes de ser este cantante de esta banda, The Doors. Leía a Nietzsche, a Huxley, Kerouac, a Baudelaire, bueno, un montón de tipos realmente muy buenos. Ya tenía algunos problemas con las drogas, las cuales experimentó con casi todas, excepto con la heroína, porque de alguna manera... Porque no le dio el tiempo. No le dio el tiempo y además le daba mucho rechazo las jeringas a Jim Morrison. Tenía bastantes problemas de personalidad. De hecho, bueno, fue tratado en varias oportunidades. Él mismo se ha puesto en tratamiento en varias oportunidades. Y lo que también, de lo cual también padecía, más allá de ataques de pánico y otra serie de cosas, era de pánico escénico. Tenía muchos problemas para enfrentar a la gente. De hecho, los primeros recitales de los Doors, el tipo cantaba de espalda. No le daba el frente al público porque tenía ese problema, no podía enfrentarse con la gente. También dicen que, bueno, los problemas de drogas que tenía, o por lo cual el estado en realidad de destrucción total con el cual subía generalmente a cantar, bueno, se debía a esto, ¿no? A que él no podía de alguna manera enfrentar a la gente. En el año 1965, luego de haber terminado su carrera en la Universidad de California, su carrera de cine en la Universidad de California, se encuentra con Ryan Manzarek, compañero, ex compañero de la facultad, nada, a charlar un poco, dice, che, bueno, vos en qué andás, yo ando en esto, yo estoy haciendo estas cosas. El tipo era músico, yo estoy haciendo un poco de música, así le dije, yo tengo algunas cosas escritas, bueno, a ver si te animás, léeme algo de lo que tenés escrito, a ver si tiene alguna melodía, si lo podés cantar de alguna manera. Bueno, el tipo, se sentaron con el pianito, Jim Morrison. Lo que le leyó fue Moonlight Drive y de alguna manera quedó impresionado. Nuestro amigo Ray le puso música a eso y acababa de nacer la banda The Doors en el año 1965, en ese mismísimo momento. Bueno, Ray Manzarek con sus teclados le dio mucha personalidad a la banda The Doors, casi que era... Con el Hammond era casi el leitmotiv de la banda, ¿no es cierto? Era la estructura, la columna vertebral de la banda y además era compositor de muchas canciones que tocaban ellos, más allá del guitarrista que también era compositor de muchas canciones, incluido Light My Fire. Así que bueno, ese fue quizás el gran hit de The Doors o la primera canción que lo puso en los rankings, de los principales rankings de ventas. Su primer show así importante lo dieron en un bar que se llama Whiskey A Go Go. No terminó muy bien la cosa porque, bueno, la canción The End, en realidad originalmente, era una gran improvisación que duraba aproximadamente entre 30 y 40 minutos, en la cual, bueno, imagínate, todos de ácido además, todos con un hongo encima, un peyote, mezcal, ácido, bueno, y todos escuchando The Doors con el organito, y le dábamos rosca y estábamos ahí 40 minutos, toda la gente recolgada, en el medio caía la policía y bueno, lo demás ya sabemos cómo terminaba, se lo llevaban a todos a patadas en el culo para afuera. Así termina el 90% de los videos de Doors, sí, es verdad, en vivo, o sea, con el tipo llevándoselo a la policía. ¿En cuál es el que lo agarra la policía y él pone cara de por qué si esta vez no hice nada? Hay un video de Doors en el cual, sí, ya sé. Le sacan el micrófono de la mano. ¿Por qué? Pero ese en ese video lo sacan de abajo del escenario. El tipo se había escondido abajo del escenario. La policía levanta como una tela que estaba tapando el escenario. El tipo estaba escondido ahí. Y la policía lo saca de ahí adentro y se lo lleva. Bueno, a él y a toda la gente. Terminaban todos en un calabozo, Jim Morrison, toda la banda y el público que los había ido a ver. todos juntos, hasta que bueno, alguien decidía que los quería soltar. Estaba bueno, porque terminabas conociendo a la banda en sí también. Sí, lástima que eran una comisaría, no sé, que eso, bueno. No estaba bueno. No estaba muy bueno, ¿eh? Imagínate, todos empeipados adentro de una celda. Bueno, acá pasaba con Serú Girán o Sui Generis, de alguna manera. Claro. También terminaba Charlie con los 50 locos que lo iban a ver adentro de una jaula. También le pasó acá, en ese mismo momento en la historia, en otro país. Pero bueno, pasaba. En el año 1967 el grupo publica su primer álbum llamado The Doors, como la banda, y fue el sencillo Light My Fire, como decíamos antes, escrito íntegramente por Robbie Krieger, el guitarrista de la banda, lo que de alguna manera catapulta a la banda al éxito rotundo. Bueno, los problemas de Jim Morrison con las drogas y con sus prácticas chamánicas de alguna manera iban aumentando, iban creciendo. El tipo estaba cada vez más ausente y cada vez menos conectado con su grupo, que bueno, de alguna manera empezaba a tener serios problemas para poder llevarlo a los recitales. Sobre todo para llevarlo en condiciones, digamos, de 3 puntos. Claro. Tipo, llegaba a menos 10 siempre. O sea, tipo, llegaba a menos 10 y capaz que en el quinto tema estaba en 2 puntos. Y terminaba el show en cana. O sea, el show se terminaba en el quinto tema, con lo cual él nunca llegaba a estar bien, de alguna manera. Pero bueno, así fueron los últimos shows de los Doors. Bueno, tantos problemas empezó a tener, no solamente con las drogas y con los dueños de los boliches y eso, sino que ya también con la policía y con la justicia. En el año 1971 decide retirarse de la música. Algo que pocos saben, quizás. Jim Morrison decide retirarse en el mejor momento de los Doors, ¿sí? Cuando ya en los Estados Unidos se los estaba comparando con los Beatles y con los Rolling Stones. Era la única banda americana en ese momento que podía llegar, era como la gran promesa americana de los años 70, del principio de los años 70, los Doors. ¿Sí? Era como decir, bueno, nosotros también tenemos una banda, los Yankees, nosotros también tenemos una banda que puede llegar a los rankings, a competir con los Stones y con los Beatles. Bueno, en ese momento, en el mejor momento, él decide que se iba a Francia a vivir, se retiraba directamente de la música. Allí vivió algunos años, hasta que el 3 de julio del año 1971... lo encontraron muerto dentro de su departamento, en una bañera. Bueno, también a la edad de 27 años, recordemos también, Jim Morrison está en el club de los 27. Bueno, hasta el día de hoy las razones de su muerte no fueron aclaradas, porque no tuvo autopsia el cuerpo. Solamente el parte médico diría que murió de un paro respiratorio, un paro cardiorrespiratorio. Básicamente de lo que nos morimos todos. Claro. Pero bueno, hay gente que todavía dice que él está vivo y que lo han visto por ahí con Julio López, quizás, tomando algo. Elvis. Y con Elvis. Supuestamente. Y con Michael Jackson. Elvis estaba en el único. Y con Pie Grande, que también está con ellos. Y me parece que también está el Nahuelito por ahí dando vueltas. Creo es la mascota. Es la mascota. Sí, lo tiene en el fondo de la casa. Es verdad, el Nahuelito es la mascota. pero bueno, tiene varias conjeturas a raíz de eso. Hay gente que dice que su pasaporte y sus tarjetas de crédito todavía hoy en día están en vigencia y que hay gente que ha registrado movimientos en cuentas de banco y eso, retiros de dinero a nombre de propio Jim Morrison. Ray Manzarek, el tecladista de los Doors, declaró: si existe un tipo capaz de escenificar su propia muerte creando un certificado de muerte ridículo y pagando a un doctor francés, poner un saco de 150 libras dentro de un ataúd y desaparecer a alguna parte de este planeta, África o quién sabe, ese tipo de Jim Morrison. Bueno, todavía están esperando. Quizás. Capaz que anda por ahí, lo sabemos. Bueno, Dios lo tenga en la gloria, como dice el dicho. Es así. En su epitafio de muerte, en su lápida de muerte, se puede leer la frase: de acuerdo a su propio demonio, o bueno, fiel a su propio destino, o fiel a su propio espíritu. Está escrita en griego antiguo y tiene varias traducciones al español, pero bueno, básicamente lo que dice es que murió como vivió, ¿no? En castellano de barrio, vivió como murió, el tipo reventado. Claro. Esa es la frase, el significado más o menos. Yo tuve la oportunidad de estar en Francia y fui al cementerio de Jim Morrison. el día del aniversario de su muerte, en el mes de julio, y realmente lo que se vio, lo que vi en ese cementerio fue realmente impresionante. El cementerio estaba realmente atestado de gente, copado completamente de gente, acampando dentro del cementerio. Era un día, era como vivir de, era como vivir Woodstock ahí adentro, digamos. El tipo, bueno, nada, la gente lleno de hippies ahí, todo lleno de hippies. Y va, no hippies, pero gente que parecía hippie. Y de alguna manera, nada, estaban ahí haciendo su historia. Obviamente algunos fumaban sus cosas, danzaban y estaban ahí en la tribu de indios también, quizás, ¿por qué no? El indio danzando, sí, el indio que supuestamente se metió en el cuerpo de Jim Morrison. Ustedes saben la historia, ¿no? Porque Jim Morrison era chamánico, como dije antes, y él vio morir un indio. Entonces el mambo del tipo era que el que ve morir un indio, el espíritu de ese indio se le mete adentro del cuerpo. Entonces, como él vio morir un indio, esta es la leyenda, como él vio morir un indio, él creía que el espíritu de ese indio lo tenía adentro del cuerpo. Y ese era el espíritu del indio que él veía, y que hablaba con él y toda la joda que uno puede ver en la película. ¿Eh? Todo a raíz de que él vio morir a un indio. Todo a raíz de todo lo que se consumió. También. Y estaba muy en contra de la cultura hippie, más allá de que el tipo por ahí era muy, muy psicodélico y toda la joda esa. Sí, eso es verdad, no le cabía. Él no le cabía a la cultura hippie. Él no era hippie, estaba muy alejado de la cultura hippie. No estaba ni siquiera muy identificado, ni siquiera muy interesado en acercarse a los hippies. Pero bueno, era parte del público que él quizás tenía en ese momento, con el tema del amor libre y toda esa joda que se había despertado en esos años en Estados Unidos y un poco en Europa. Pero bueno, lo cierto es que no se identificaba con los hippies. Vamos a cerrar el bloque entonces con una canción. La canción que los hizo conocidos, que decíamos antes, los había catapultado al éxito y a las posiciones de privilegio de los rankings europeos y americanos. Vamos a escuchar Light My Fire. Untrue, you know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. Time to wallow in the mire. China, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. espacio publicitario. Manuel Jesús Rodríguez. El Koala. El Koala. Niño del campo, ¿quién te acompaña? El creador del rock rústico de Lomo Ancho. Presenta en Argentina su último trabajo. Sin infancia, sin El Latido del Campo. Porcelano soy y qué. El Koala. Escuchalo aquí. Y en www.elkoalasuenalatino.com. El Koala. Un abrazo muy grande a toda Argentina, a Buenos Aires y a toda Latinoamérica, a todo el mundo. Sonido en vivo para banda, todos los estilos, recitales al aire libre, indoor, festivales, eventos en general, Sonido Maiten. Comunicate sonidomaiten@hotmail.com www.sonidomaiten.com.ar. Sonido en vivo para banda. Escuchate Sonido Maiten. Fin de espacio publicitario. Radio, rock, cultura, comunicación. Freeway 97, donde la suma de los factores altera tu realidad. Eso no. Tenemos dos entradas para que vayas a ver a Masacre. Seguimos sorteando entradas. Puedes llamarnos al 4443-6858. A la maricona Amparo que no quiere llamar, por favor. Llama. Anda por ahí pidiendo el teléfono de la radio y después no se anima. Si será, no te doy otra nomás. ¿Por qué? ¿Qué estamos escuchando? Maguito de Smith. Una banda que la verdad que no... No la tengo. ¿No la tenés? No sabés lo que te está perdiendo, ¿eh? Es una banda muy buena. Era una banda muy buena de Smith. Es de cantante nada más ni nada menos que Morris, ¿eh? Perdón. No la tengo muy escuchada, no es que no la conozco. Agarrala porque te estás perdiendo de algo muy bueno, ¿eh? Morris ahí realmente la banda de Smiths. Marcó una época. Es muy buena la banda, muy buena la banda. Y viene de Cure ahora, ¿no? Ya lo dijimos de esto. Extremoduro de Cure. Bueno, de Cure es otra banda estilo. Tampoco te puedes perder, Smith y esa onda. Bueno, había un rumor de que la banda se podía llegar a reunir de Smith, pero bueno, rápidamente fue desmentido. Lo hizo Joe Moss, que es nada más ni nada menos que el manager de Johnny Marr, que era el violero de esta banda, que dijo, bueno, mira, en realidad nosotros estamos en otra historia, tenemos un disco nuevo para sacar, estamos en otro proyecto, así que nada, no, por el momento no hay reunión de Smith. El propio Morrissey había dicho que quizás hubiese estado bien o hubiese estado contento de volver a juntar la banda. Ya se especulaba con que podían hasta inclusive tocar en algún festival como el de Glastonbury en Escocia, donde Morrissey cerró ese festival en varias oportunidades. Pero bueno, por el momento, nada, esta moda de bandas que se juntan, que van y vienen, de alguna manera vamos a tener que esperar a ver si Morrissey es parte de todo esto o no. Bueno, ojalá. Es una banda copada, suenan copados. Sí, es muy buena la banda. Es muy fresca en su momento. Era una banda con un sonido muy nuevo, muy fresco. Una banda mañanera, que te levantás y clavás en Smith. Viste que hay bandas que son para diferentes momentos del día. Hay bandas que las podés escuchar de noche y apenas te levantás, no. No es normal que apenas te levantes te pongas a escuchar Megadeth. Es verdad. Ponele. Es para más después de morfar. Yo conozco para levantarte, viste, que no te agarre la pachorra después. arriba. De todos modos, yo conozco gente que sí, ¿eh? Que lo sí, que se despiertan con el despertador. Con el despertador y todo. Sí, sí, sí, si no, no se levantan ni a gancho. Habíamos hablado ya en otro, es verdad, en otro programa. Es verdad. La que no creo que se despierte... No, no, ni con una patada en la nuca. A la mañana es Fiona Apple. Fiona Apple perdió, yo no sé si ustedes recuerdan, o la tienen vista más o menos, a Fiona. Sí. Tiene, arrancó, digamos, era una chica muy flaquita, era una, así como una especie de chica que vos la mirabas y se rompía sola, digamos, ¿no? Y cantaba canciones muy dulces, como Across the Universe, de justamente de los Beatles. Sí, un cover de los Beatles. Un cover de los Beatles, a raíz de lo cual se hizo conocida. Después, bueno, vinieron otras canciones más. Sí, pues es una mina que compone música bastante oscura. Toca el piano, toca muy bien el piano. Sí. Se acompaña muy bien con el piano y es bastante oscura. Cómo compone es bastante oscuro. Ahí está. Bueno, lo concreto es que la mina rompió. De alguna manera, no, digamos, tampoco es la. Tampoco es Amy Winehouse, ¿no? Que vivía rota. Pero bueno, la agarraron en el micro de gira que ella iba por los Estados Unidos, acaba de lanzar un disco, no he visto, la semana pasada. Y bueno, la agarraron en el micro, viste que cuando a veces las bandas se van de gira, la paran. Allá te para la, no sé qué te para nada, acá te para generalmente gendarmería en las rutas y eso. Y dice, muchachos, todos abajo, suben con perritos. Suben con los ropes, a ver qué pasa acá. Y bueno, muchachos, es así. Lo que pasa es que capaz que allá los perros tienen un poco más de olfato que los de acá. No sé, pero... ¿Por qué lo decís? Porque acá no encuentran nada. Pero bueno... ¿Por qué sabes eso? No se dice por qué. Dale. La joda que... bueno, le encontraron marihuana y hashish y algunas otras venía cosas. Bien. Venía cargado el micro, le encontraron esa sustancia arriba y la cosa que la tuvieron, la encanaron un cacho ahí en Texas. Un par de horas nada más, tampoco mucho. Pudo hacer el recital finalmente a la noche. Esto ya tomó un estado público. La mina, bueno, de alguna manera pidió disculpas, se tuvo que disculpar ante el público que la iba a ver. Dijo que estaba muy apenada porque este episodio había de alguna manera opacado el trabajo que habían hecho durante mucho tiempo un montón de gente al lado de ella para poder sacar este nuevo disco y que, bueno, esta situación que habían tenido con la policía, de alguna manera, había opacado eso. Bueno, pero no es la primera vez que Fiona Apple la casan con droga. Bueno, estuvo internada, todo. Sí, bueno, está bien, lo sigue haciendo. Hay que esconder bien las cosas, Fiona. Sí, hay que esconder mejor las cosas. Métetelo en... Bueno, rápidamente nos vamos a una información. Hoy a la mañana, apareció la noticia de que Pitti se había caído de la moto. Ay, loco, no se muere nunca, chicos, este chabón. Y que de alguna manera, bueno, estuvo internado en el Hospital Álvarez, justamente, porque es Pitti Álvarez, lo llevaron al Hospital Álvarez, porque le agarraron el documento. Y al Álvarez, tipo, chicos. Al Álvarez, porque el tipo es Álvarez. Lo llevaron ahí rápidamente. Bueno, los médicos no saben de alguna manera si el tipo dice boludeces por el golpe o porque ya es así. Entonces no saben si soltarlo o no soltarlo. El tipo está ahí como en la duda. El tipo dice... ¿Me estás hablando en serio? El tipo no coordina, pero no coordina de antes, no coordina después del golpe, no coordina... No, ya no coordinaba. Claro, ya no coordina, ese es el tema. Y yo lo crucé hace 15 años más o menos y sigue en el mismo estado. Está en el mismo estado. Chicos, con lo cual aparentemente le habrían encontrado sangre en la droga. Así que, bueno, están viendo qué es lo que hacen. Si lo sueltan, no lo sueltan. Porque bueno, el tipo dice, no sabemos si está mejor del golpe, porque sigue diciendo la misma huevada de cuando entró. Así que, bueno, afortunadamente, no tiene nada. Tipo tiene alguien que lo cuida, porque no puede ser que siga vivo. No dije sigue vivo en el sentido que quiero que se muera, sino que, loco, no sé, tiene un cuerpo, ¿de qué está hecho el cuerpo de este tipo? De que aguanta plastilina. Tanto. Yo no sé, sí, no sé, porque... ¿Viste? Es como los muñequitos que te venden en el tren en las mil caras. Sí. Sí. Puede ser de eso. Claro, capaz que es uno de esos. Bueno, deberían hacer un seguimiento de fotos de las mil caras del Pitti, porque... ¡Puf! Es como, viste que algunos hacen en los diarios, como así, seguimiento de las mil caras. Sí, o si no, el chabón este que hizo que se sacó una foto todos los días por 6 años, ¿era? No, la hija, 9 años. Creza. No, el primero fue un chaboncito que hizo 6 años. Bueno, todo. Después estuvo y después el padre, sí. Durante 9 años, le sacó una foto. La hija, la rubia, una rubiecita. Exacto. Sí, la vi. Y también lo hizo Homero Simpson, lógicamente. Obvio. Claro, si sí, no, sí. También. Bueno, de los tipos de estos que estamos escuchando. que estamos escuchando ahora, de fondo, de los tipos de estos que estamos escuchando ahora de fondo, han encontrado ¿qué imágenes. ¿Qué son tipos? Unos chicos que se llaman The Beatles. Ah, sí. Los tengo. Han encontrado. ¿Qué encontraron? Más cosas. Siempre rascan, levantás una piedra y aparece una canción. Es como Bob Marley ya a esta altura. Pero más peor de que. No, pará. ¿Bob Marley cuántos discos sacó en vivo? O sea, vivo. Estando vivo él. Ah, no sé, no. Vivo habré sacado 3. Después todos después de muerto fueron, más o menos. ¿Cuántos de muerto tiene? No sé cuántos. Pero los grandes éxitos en vivo, remasterizaciones y algunas cuestiones, bueno, tiene Bob Marley bastante, pero no como los Beatles, me parece. Los Beatles son una máquina de encontrar cosas inéditas de los Beatles, fotos de los Beatles, los zapatos que usaron para tal fecha. Y ahora encuentran imágenes inéditas de lo todas que fue da vuelta. De lo que fue la película Magical Mystery Tour, ¿sí? filmada en realidad en el año 1967 para la BBC. Bueno, aparecieron imágenes que habían quedado afuera de la película, exactamente. No es mucho lo que encontraron, pero encontraron unos 10 minutos de cinta de una imagen en la cual los tipos bajan a comer en una especie de como un local de comida rápida, pero que venden pescado, ¿viste? Así, fritanga, cosas así rápidas, pero sí, bocadillos de pescado, sí, sí. Esas cosas. Bueno, para el micro, y yo lo vi hoy, para el micro y bajan a comer, y están ahí un rato largo. Bueno, obviamente los 4 Beatles y toda la gente que iba en el Magical Mystery Tour, que había, bueno, gente que laburaba con ellos en el equipo, había actores, extras. Bueno, en la película, si todavía no la vieron, casualidad, tienen la posibilidad, porque ahora, dentro de poco, vieron como hicieron con Yellow Submarine, la película también de los Beatles, que remasterizaron y la sacaron en DVD. Bueno, ahora van a hacer lo mismo con Magical Mystery Tour. Y bueno, justamente, como está próxima a lanzarse la película, es que han encontrado estos 4 o 5, estos 10 minutos de cinta. Bueno, el marketing con la gente de los Beatles da para infinidad de cosas todavía. Así que. Sí, claro, las cosas que que hay por ahí dando vuelta que uno no sabe. Y las cosas que van a seguir apareciendo 50 años después, casi 50 años después. ¿Tendrán cosas guardadas y habrán pensado, che, no, más o menos para el año, no sé, cuando se cumplan 60 años de los Beatles? Yo creo que han previsto todas esas cosas. Yo creo que también. Yo creo que está todo previsto. Está todo previsto. Más ahora. Está todo previsto eso. Pero bueno. No lo vamos a saber. No lo vamos a saber nunca. La cosa es que, amigos, prepárense porque seguramente en poco tiempo vamos a tener novedades de los Beatles otra vez. Porque vamos a tener la posibilidad de ver Magical Mystery Tour remasterizado y en formato DVD. Y 3D y todo eso. Y 3D también próximamente, los Beatles en 3D. También van a estar en 3D, ¿por qué no? ¿No? Ah, en cualquier momento. Y los... Seguro. Bueno, este fin de semana, para que vayas, este fin de semana es largo, gracias a Dios. ¿Cómo nos vamos a rascar el higo, che? No, ni en pedo. No se vayan a paspar, ¿eh? No, yo no voy a rascar nada. No, bueno, vamos a ver bandas. Este fin de semana se va a estar presentando Guillermina, el 6, en Rosario. Está el encuentro renguero número 6, el sexto encuentro renguero. Todas las bandas que han compartido el escenario con la renga. El 7, al día siguiente, se van a estar presentando en Flores, en la fiesta Groupstock. Vayan, que está buena. Estuve preguntando, nunca había ido a ninguna fiesta Groupstock yo. Le pregunté a un alumno y me dijo que realmente están buenas las fiestas, así que vayan, es en Flores. Y el 13, falta todavía, en el camino también va a estar Guillermina, así que tiene una agenda bastante completa Guillermina este año. Sí. En Flores va a estar con Sargento Ginebra y con La Covacha, también va con dos bandas más. Y hay una banda residente que es una banda de covers, que también va a estar tocando. Así que nada, la fiesta hasta la 1 a.m. es gratis. Eso es importante. Aprovechen, che. Lleguen temprano. Guillermina está tocando más o menos a la 1:30, va a ser la primera banda que va a tocar. Así que lleguen temprano, entran a la tarola y se pueden chupar unas cosas ahí en la barra y la pasan bien hasta las altas horas de la madrugada. Tecla, el cebador de mate que nunca hizo un mate, vos. Una cosa, yo el otro día estuve en Auditorio cuando puse el escenario. En el medio. Sí, sí. ¿Y? 360, y filmé un montón de videos. ¿Y qué hace que no los mandás? ¿Por qué no los mandás? Los voy a mandar, están buenísimos. Mira, escuchá, si grabaste, está bueno lo que dijo el Tecla. Si grabaste algo en el auditorio este, va, algo no. Tu mente sin tiempo, tenés que hacerme una cosa. Mira, mandás un mail a Germán Jarre. Germán con G, Jarre con J. J-A-R-R-E, @hotmail.com. y él te va a mandar un instructivo y te va a decir cómo hacerle llegar el video que vos filmaste para formar parte del próximo video de Guillermina del tema Tu Mente Sin Tiempo. Bien, Néstor. No, que yo tengo también mi videito filmado. Ah, vos también tenés. Y la foto. Bueno, manden todos los videos a germanjarre@hotmail.com si es que lo tienen y pudieron estar ahí. Claro, el mail, y Germán les va a mandar un instructivo de cómo hacerlo. Porque hay un Póngale en el asunto, tengo el video del auditorio. Ahí está. De Guillermina y listo. Y él lo contesta. Bueno, gracias Néstor por haber venido, gracias Palometa por andar por ahí. La verdad que desde que no estás acá cerca de nuestros, como que te sentimos lejos, Paloma. Está en el otro estudio, nosotros estamos en el estudio B. ¿Ella está en el A? ¿En el A está o está en el C? Está tirada por ahí. Acá apareció. Ah, acá vino. Ahí está, Palometa. Está en el play. Estaba jugando. ¿Qué hace jugando? Todavía no terminó la programación y 59. El tren negro está esperando. Me hacen seña. Bueno, gracias Memo por los controles. Memo juega todo el tiempo con las branquitas. Gracias, Tecla, por los mates que nos cebastes. Gracias por traer edulcorante. Pero acá hay mucha gente que dice que el mate se toma amargo. Luciana dice, yo no tomo mate. Pelotazo en contra, presente, dice. Diego dice, amargo como culo de yegua. Alicia dice, con el edulcorante para tomar con las madres diabéticas del mundo. Para Alicia, anda a buscar el coco. Yo ya estoy comiendo níspero. Yo subí una foto que hoy junté nísperos del árbol de mi abuelo Felipe. Es verdad. Hoy estuve lastrando nísperos. En cualquier momento caigo redonda del suelo dentro del baño. Te digo, bueno. Mucha gente conectada, así que saludos para todos. Para Nico Owi también, para la gente de la revista Madhouse. Un abrazo muy grande también. Nos encontramos y nos escuchamos el miércoles que viene de 22 a 0 horas. Los dejamos con Tren Negro. Chau. Creo que ahora sale un vinito, ¿o no? Sí, a mí me encanta. Me da unas ganas de tomarme un vinito. Bueno, tomamos. Hasta mañana. Que disfruten. En instantes, Tren Negro. Freeway 97. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. El partido de Argentina-Brasil se suspendió por falta de luz. El encuentro que debían jugar los seleccionados en el Estadio Bicentenario de Resistencia por la revancha del Superclásico de las Américas se suspendió a las 23:05 por falta de luz. El presidente de la delegación argentina y de Colón de Santa Fe, Germán Lerche, confirmó la suspensión. El dirigente aseguró que luego de esperar un tiempo prudencial no se pudo solucionar el desperfecto lumínico y confirmó que es imposible jugar el partido mañana, ya que los jugadores deben volver a sus respectivos clubes. Italia entregó a la Argentina archivos desclasificados sobre la última dictadura cívico-militar. Se trata de expedientes que contienen archivos diplomáticos que estaban almacenados en la Embajada de Italia en Buenos Aires y que se relacionan con la desaparición de ciudadanos de origen italiano. La desclasificación de estos documentos fue realizada por una comisión técnica conformada por ambos países. Antonio Caló fue designado como nuevo titular de la CGT Alsina. El dirigente metalúrgico fue proclamado secretario general por la lista única, que fue elegida con 1.424 votos y 3 votos en blanco. A Caló lo acompañarán el taxista Omar Viviani como secretario gremial, el estatal Andrés Rodríguez como secretario adjunto y el dirigente Gerardo Martínez de la UOCRA en Relaciones Internacionales. Es un desafío que lo vamos a llevar adelante con la fuerza de siempre. No es fácil. Con confianza, yo le digo a los compañeros que tengan confianza, que tengan esperanza, nosotros vamos a tratar de hacer las cosas bien. Este va a ser una CGT colegiada, acá vamos a trabajar todos los compañeros, no va a ser un impersonal para nada, y tratar de retribuirle a los compañeros la confianza que me han dispensado. Se cumplen 3 años de la muerte de Mercedes Sosa. Su hijo, Fabián Matus, destacó que la vigencia de la cantante sigue intacta. Además agregó que lo característico de Mercedes Sosa fue la elección y defensa de su repertorio, y consideró que por eso sigue siendo la voz del pueblo. Fue al visitar la muestra en homenaje a la cantante que se presenta en el Museo del Bicentenario. Es muy dura su ausencia, es muy notoria. Hace 3 años que no la tenemos en lo físico y que creo que de a poco vamos recuperando cada vez más el mensaje de ella, de su canto, de su interpretación de la elección del repertorio. Creo que también nos damos cuenta que es necesaria desde lo cultural. La vigencia de ella hoy, yo diría que estamos casi iguales, que sigue 3 años después. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Freeway 97.